Bienvenidas a Ruda FM, el podcast feminista Made in Murcia. Hoy nos encontramos en el taller estudio de Las Culpas, que como sabéis son Alexandra Cánovas y Marta E. Martínez, las locomotoras que mueven el proyecto y con quienes nos encontramos hoy junto a Maina de Chichi, artesanía murciana para vaginas muy eco, para hablar sobre moda, feminismo y autoempleo. Un bombazo. Esta semana organizan en el Taller de las Culpas el Merca Sostenible, en el que inauguran una nueva etapa junto a la marca de compresas de tela Chichi. Para comenzar, os vamos a recordar, para quien no lo sepáis, quiénes son estas jefazas de la moda feminista de nuestra ciudad. Empezamos con Las Culpas, que son una marca de ropa reivindicativa y moda feminista labrada bajo los valores de autogestión, la producción ética, el upcycling, la slow fashion y el compromiso social. Con el feminismo como leitmotiv y la idea de que llegue a todas partes, trabajan en ediciones limitadas desde su pequeño estudio y showroom en Murcia, que, si conocéis la ciudad, podéis encontrar cerca de la antigua condomina. Se inspiran en una cultura irreverente e irónica para diseñar camisetas feministas, ropa y complementos unisex. Nos ofrecen una marca con la que decir lo que pensamos, un modo de sublevarnos a través de las prendas más cotidianas. Una camiseta, un bolso, pistolera o riñonera para rechazar los estereotipos de género establecidos. Por otro lado, Chichi diseña y fabrica compresas de tela reutilizables para usar de día, de noche o para usar incluso con tanga. Son compresas 100% hipoalergénicas y se perfilan como la solución definitiva para las personas sensibles a productos sintéticos, propensas a infecciones y reacciones alérgicas recurrentes. Son, en definitiva, una alternativa para tener una menstruación sostenible. Así que aquí nos encontramos con Marta, Alexandra y Maina, a quienes queremos agradecer, antes de nada, contar con nosotras para grabar este programa y poder haber montado el chiringuito que tenemos ahora aquí de radio y dentro de un taller, que es algo que nos flipa muchísimo. Y bueno, antes de pasar a charlar con ellas, para los y las que nos escucháis, queríamos comentaros que hemos estructurado este programa en dos bloques. Un primer bloque en el que hemos diseñado preguntas para profundizar, ¿no?, sobre cómo confluyen moda, economía e iniciativa empresarial. Y un segundo bloque que nos parecía muy interesante poder charlar con ellas sobre el capítulo Belleza por dentro y por fuera, del libro de Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo, en el que la autora afroamericana nos comenta, ¿no?, que la moda es uno de los pilares fundamentales para la revolución feminista, ¿no?, y no siempre lo tenemos en cuenta. Entonces, nos parecía genial esta oportunidad para poder charlar y ver, ¿no?, los fragmentos más relevantes comentados por personas que trabajan desde el feminismo, ¿no?, y desde la moda. Y que seguro que, pues eso, pueden hacer una lectura como súper guay de esos fragmentos. Así que, bueno, hola, hola a todas, chicas. Hola. Bueno, me había planteado empezar con vosotras, con Las Culpas, preguntándoos algo así un poco como muy a grosso modo, pero la última vez que trajimos los micros de Ruda FM fue hace 5 años a vuestro piso, también estudio, a unos metros hacia arriba de aquí, y queríamos preguntaros qué ha cambiado en el proyecto de Las Culpas en estos 5 años. Que son un montón de cosas, pero... Han cambiado un montón de cosas, claro, a muchos niveles, en muchos aspectos. Por una parte, o sea, lo que hemos crecido así como empresa, lo que hemos crecido nosotras personalmente y cómo ha crecido el proyecto, ya no a nivel empresarial, sino cómo ha crecido el proyecto, en qué se ha convertido. Entonces, por una parte, hemos evolucionado un montón, porque es verdad que eso fue hace 5 años, ya estábamos en un estudio arriba, y ahora hace 2 años que tenemos un local muy grande en la calle, y precisamente acabamos de dar un paso que ha sido cerrar este local al público precisamente por la evolución del proyecto, por nuestra evolución personal de en qué estábamos trabajando y cómo queremos seguir trabajando. Sí, o sea, esta última decisión ha sido también por escucharnos más nosotras mismas y no y no tanto como seguir la corriente, que al final, cuando estás trabajando, como que sigue mucho una corriente supercapitalista, que tienes que trabajar un montón de horas y que el trabajo dignifica mucho y que... Pero nosotras valoramos mucho nuestro tiempo libre y queremos vivir tranquila, o sea... Preferimos no tener mucha pasta y tener más tiempo libre que no estar súper esclavizada. Entonces... Cuando leímos que cerrabais, casi nos da algo, ¿no? Porque era como, cierran las culpas. Pero no, en el fondo es solo, ¿no?, un replanteamiento del proyecto. Nos gustaría que nos contarais un poco más sobre cómo van a funcionar las culpas a partir de ahora, el local. Vale. Pues bueno, sentimos que la gente se asustara tanto, pero creemos que la campaña de marketing funcionó, que era la idea, que todo el mundo se escandalizara un poco, en plan, no puede ser, la culpa cierra. Que se hable. Pero efectivamente lo que la idea es, nosotros vamos a seguir teniendo este bajo y queremos seguir ofreciendo cosas que hacer, pero no queremos estar eso en un horario comercial de lunes a viernes. Entonces la idea es ir haciendo cosas, pues como estamos grabando ahora mismo el podcast este, que hemos hecho la presentación de Conchichi, de las compresas de tela también esta semana, hay una exposición de Yara Guerrero, la idea a lo mejor para junio pues volver a hacer algún mercadillo de ropa de segunda mano, o sea, todos los meses hacer algo que... Y bueno, y que estamos súper abiertas a que la gente nos ofrezca cosas que hacer interesantes. Pero ya no va a ser una tienda, eso, no es una tienda, es un taller. Y luego ya... O sea, hay una parte que nosotras sí que hemos disfrutado mucho este tiempo de tener el local, que es cuando viene gente, se hace un evento concreto, una fecha concreta, y viene un montón de gente y vemos a personas que nos apetece ver y pues eso, conocemos, nos relacionamos con el público que compra y que sigue el precio y todo eso. Entonces, esa parte nos gustaba, pero efectivamente no hemos llegado a la conclusión de que podemos tener eso y sin renunciar a tener nuestro local, que es lo que necesitamos para trabajar. Entonces, pues a partir de ahora, pues sí, una vez al mes no sabemos cómo funcionará el verano, porque llega el verano y sabemos que es un poco difícil, pero creemos que a partir de septiembre este formato va a funcionar muy guay. A la gente le va a llegar, va a venir en las citas señaladas y nosotras eso podremos disfrutar de nuestro espacio de trabajo. Claro, y también de poder irnos, o sea, porque muchas veces hemos tenido que decir que no, pues a charla o a mercadillo o a cosas, porque es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el martes y el miércoles, ya, pero ¿qué pasa con la tienda? O tenemos que contratar a alguien para esos dos días, entonces, y de momento, por desgracia, las culpas no dan, o sea, porque lo hacemos y cuando lo hacemos, pues, es que es perder dinero. Y no puedes volver loca a la gente diciendo, venga, pues esta semana abrimos los martes, la siguiente los jueves, luego a las 7, se cierra a las 5, demasiados cambios, entonces, así como, venga, pues un cambio más definitivo. Cambiamos de proyecto y queríamos saber un poco, Maina, cómo surge la idea de Chichi y qué hay detrás del proyecto. A ver, cuéntanos. Pues sí, a ver, la idea de Chichi, bueno, el proyecto nació en 2018 conmigo sola. Nació por un interés personal de que, pues eso, que yo quería tener una menstruación más sostenible, no quería estar generando desechos cada vez que menstruaba. Y entonces, bueno, conocí la copa. Y no me valía del todo, así que pues por internet y tal terminé conociendo las compresas. Y las fabriqué para mí misma, pero bueno, luego pues empezó a crecer porque amigas me pidieron, luego me hice un Instagram y en Murcia pues la verdad que la cosa, o sea, tuve una gran acogida, muy muy guay, las culpas también me amadrinaron un poco y ha estado muy bien, ha sido una etapa súper chula. Y en ese momento este proyecto se llamaba Made in Maina, como pues eso que lo hacía yo. Y el año pasado, en enero, entró el que ahora mi socio, que es Agustín, y con él pues como que el proyecto cogió un poquito más de forma, digamos que nos lo tomamos un poquito más en serio, dejó de ser como un hobby para intentar que sea un trabajo, ¿no? Nos gustaría en un futuro poder vivir de esto, ahora mismo no podemos, pero en un futuro sí. Y bueno, y hace unos meses nos planteamos cambiar el nombre porque Made in Maina no funcionaba del todo y terminó naciendo Chichi, que lo parimos hace dos meses. Bueno, teniendo en cuenta bueno, que tanto las culpas, ¿no?, como Chichi sois un ejemplo de emprendimiento desde una perspectiva feminista, me imagino, no sé, que a veces os encontraréis con contradicciones, ¿no?, del propio sistema en el que, ¿no?, os estáis abriendo paso. Entonces me gustaría hablar un poco de con qué contradicciones desde un planteamiento feminista os encontráis cuando os habéis planteado poner en marcha estos negocios. Bueno, ¿y cómo habéis, ¿no?, surfeado la ola de esas contradicciones? Una preguntita. Es que me parece importante hablar también de esto, porque a veces decimos, bueno, son feministas, pero joder, es que ser feministas en un mercado que no lo es imagino claro, que habrá días, como nos pasa, ¿no?, a todas, que tenemos que asumir contradicciones que no nos gustan, sí, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo creo que nosotros principalmente, pues, con la... Darnos cuenta de, o sea, ser muy conscientes del tipo de publicidad que hacemos, de los contenidos que y de cómo comunicamos el proyecto y que todo eso sea coherente. Quiero decir, muchas veces, o sea, que decir, hay contradicciones, o sea, hay cosas externas, pero hay un montón de cosas que son internas y que se trata también de cómo, al fin y al cabo, nos han educado. Y porque es inevitable, hemos crecido en este sitio. Entonces, aparte de estar el de seguir desaprendiendo y quitándote un montón de cosas, pues no dejarte llevar, mirarlo todo con lupa, porque es súper, súper importante que nuestro discurso y nuestra comunicación sea súper coherente con el trabajo que hacemos. Entonces, pues, así como más importante, pues eso, es decir, no podemos utilizar solo a esta chica como modelo, vamos a poner distintos personajes para que se vean distintos tipos de cuerpos, vamos a intentar comunicar, pues cuidar muchísimo el lenguaje, cuidar todo el producto que de packaging que acompaña al este, pues hemos ido todas las etiquetas, darte cuenta de que estás utilizando ya no del feminismo, también, bueno, porque también hablamos de sostenibilidad y tal, que puede ir muy de la mano, pero pues eso, pues desde la etiquetita que va con pistola, que se etiqueta la prenda con una pistola que va como con una brida de plástico, pues a lo mejor nos hemos pasado años usando eso y de repente es como, oye, esto está mal. Entonces, pero que vas todo el rato quitando, o sea, que decir, esas son como las contradicciones que a nivel empresarial, nosotras al menos eso, y en nuestra casa lo intentamos también, pero es verdad que todo lo que sean las culpas es papel higiénico reciclado, el precinto reciclado, no se compra celo de plástico, que al menos es cara, como en la empresa hay que hacerlo bien. Y es todo, lo vamos, o sea, también. Hasta la funda del móvil la compramos de una empresa que la hace con plástico reciclado del mar en Barcelona. Y o sea, esta, todo como. Y esta cosa es de latas. De latas también, de latas de aluminio. Entonces, pues sobre todo lo que compra la empresa tiene que ser coherente con el discurso de la empresa. Claro, pero luego tiene pues la incoherencia, pero que eso que las tenemos todas, porque obviamente pues tenemos un teléfono, tenemos redes sociales que pertenecen a Facebook, tenemos, yo qué sé, pues tenemos un coche de gasolina con el que nos vamos a los mercados y, en fin, que hay cosas que, pues, esas contradicciones que tampoco podemos... Los envíos contaminan, sí que intentamos, pues también hemos intentado durante dos años promover mucho la compra de kilómetro cero y de la compra local y que la gente nos compre aquí, y es verdad que precisamente le estamos dando ahora mismo cerrando esa opción a la gente para vender fuera, pero porque también a nivel sostenibilidad económica y que el proyecto funcione, no podemos vender solo en Murcia. Entonces también esa ha sido la decisión de, pues eso, es una incoherencia, porque estás vendiendo algo que quieres que sea kilómetro cero, que la gente compre muy local, pero es verdad que les estamos dando la opción de comprar online y recogerlo. No hace falta enviar todo, pero sí que necesitamos llegar más lejos. Entonces, pues eso podría ser otra contradicción, pero es que hay cosas que se tienen que surfear así, esas solas. No queda otra, porque también eso quiere que sea un proyecto, que lo hagan lo mejor que pueda y que llegue lo más lejos posible. Claro, que sea duradero, entonces pues a veces pues... Y que conforme vaya creciendo seguro que podremos ir mejorando. Hay un montón de cosas que no podemos mejorar porque no tenemos los recursos económicos para hacer esa gran inversión. Nos encantaría comprar ahí unas cintas que las hacen también con poliéster reciclado, de estas como de mochila, pero ya lo hemos mirado a esos proveedores y requieren una inversión muy tocha. Requieren comprar 5.000 metros a lo mejor de algo que es como, ya ves que esto a lo mejor tardó 10 años en gastarlo. Claro, entonces también es que son proyectos que claro, con los medios que tienen lo hacen lo mejor que pueden. No sé, Maina, así también le pasa con Chichi, pasa un poco lo mismo. Sí, en Chichi con el tema de los envíos nos pasa tal cual lo que habéis dicho, ¿no? Que queremos expandirnos un poquito fuera de Murcia y sabemos que quizás no es tan coherente mandar ese producto más lejos. Pero bueno, sí que es verdad que como el producto en sí es sostenible y va a tener una durabilidad bastante amplia, pues como que confiamos un poco en eso, ¿no? Que un envío a lo mejor te dura el producto 5 años, pues nos alegramos mucho de eso. Y luego otras incoherencias que nos pasan así más concretas con el producto, por ejemplo, pues nosotros la etiqueta que utilizamos también es de un poliéster reciclado, es de un material, precisamente queríamos que fuese reciclado, pero también es verdad que es poliéster. La diferencia que tienen otras compresas con otras, ¿no?, que se pueden hacer de muchas formas, es que intentamos que sean lo más orgánicas y lo más naturales posibles. No todas están hechas de algodón, muchas están hechas de tejido, como te digo, tejidos técnicos que son muy artificiales, tienen mucho plástico. Entonces intentamos evitar eso, pero claro, la etiqueta no hay manera. Y luego el poliuretano laminado, que es la capa impermeable, que es la que llevan todas las compresas a día de hoy, la fabrique que la fabrique la llevan, tiene dos incoherencias. Uno, que es un material plástico, pero es que si no, no hay manera, hay que ser impermeable y asegurarte esa comodidad. Y otra, que no se encuentra en Murcia. De hecho, en España solo hay un punto de venta que nosotras conozcamos y en el mundo tampoco hay grandes puntos de venta. Entonces, claro, ser sostenible es un poquito complicado, y más cuando eres una emprendedora, o sea, una empresa pequeñita, es bastante, te sale muy caro, pero bueno, hay que intentarlo y en cada punto hay que fijarse. Y en el tema feminista, pues hemos intentado no tener incoherencias, pero bueno, a ver, no digo que no las tengamos, digo que lo intentamos, ¿no? hemos intentado ser muy inclusivos porque en el mundo de la menstruación, a raíz de estar aquí, ¿no?, nos hemos dado cuenta que no solo las mujeres menstruan y no todas las mujeres menstruan. Y al principio el discurso no era tan inclusivo como lo es ahora y hemos dado un gran paso y nos sentimos bastante orgullosas. De hecho, como que sentimos que estamos aprendiendo un montón tanto de feminismo como de menstruación a raíz de estar aquí en contacto todos los días hablando de ese tema. Y también nos hemos propuesto como romper el tabú, ¿no? Que se hable de menstruación constantemente. Que hablemos de que tenemos la regla, que lo puedas publicar en una red social, que se normalice la sangre también. Yo subo muchos vídeos de mi propia sangre y mostrando cómo se lava, de forma como didáctica. Y no sé, o sea, que nos lo estamos currando, pero bueno, aceptamos que alguna incoherencia podamos tener porque somos humanas, ¿no? Y eso. Claro. No, bueno, todas tenemos. Claro. Lo que pasa es que me parece también importante como hablar de eso, ¿no? Porque a veces parece que los proyectos son... ¿no? Y a veces eso, no sé, como que no nos deja ver que, pues eso, que al final es imposible no tener contradicciones propias, vamos. Pero porque también vivimos en, o sea, que estamos en un sistema en el que, o sea, que estamos aquí dentro, es que tampoco, quiero decir, creo que es muy importante que proyectos como los nuestros siempre te estés replanteando todo lo que haces, quiero decir, que no, esto lo hago así y lo iba haciendo desde 5 años y está bien, no, es que, o sea, nosotros siempre estamos replanteándonos cómo poder mejorar cosas y cómo poder hacerlas mejor, pero... es que a veces... Claro, que no... ¿dónde llegas a veces? Claro, que esto me lleva a como a la segunda pregunta que os quería hacer, porque era, claro, con todo este berenjenal, porque son proyectos que requieren, ¿no?, una reflexión que a lo mejor otros proyectos que son menos conscientes con determinadas cosas no tienen, ¿no?, que hacerte esas cuestiones. La figura esta del emprendimiento como es muy... no sé, como muy neoliberal, ¿no? De muy de X coordenadas, de tú emprendes si tú puedes, ¿no? De si tú quieres, puedes. Entonces, pues no sé, también era un poco escuchar vuestra perspectiva. ¿Qué pensáis de esta, como de esta imagen del emprendimiento así como un champiñón que aparece de si tú quieres, puedes? Lo venden así y el mundo está montado de manera que decir que sea un poco así, que decir, no todo el mundo tiene acceso a todos los recursos y todas tantas oportunidades, pero el mundo sí que está montado un poco así, de manera que si tú tienes un mínimo de capital, te puedes ir a fabricar tu producto, la que se te haya ocurrido, deliberadamente, sea vaya a ser un fracaso, vaya a ser algo, o sea, vaya a ser algo que no se va a vender nada, da igual, se fabrican chorradas, se fabrica basura, mi sensación es que se está fabricando basura todos los días. Cositas de plaza, todo lo que te toca el roscón de Reyes, o sea, no sé, esto, pero ¿quién está haciendo esto? Esto no va a ninguna parte. Entonces, creo que cualquiera puede ir y ponerse a fabricar relojes de esos de plástico de goma, que se estuvieron llevando en el pasado, tú puedes ir a China, a donde sea, y encargar tu proyecto y puedes emprenderlo y puedes ponerte a moverlo. Ahora, que vaya a sobrevivir, no. Pero es verdad que el mundo está montado de manera, o sea, el capitalismo y la globalización de manera que tú puedes ir y, o sea, porque también nos han preguntado, a nosotros cuando empezamos al principio nos preguntaban, ¿y por qué no vais a, pues eso, a China o a India y fabricáis allí la ropa y... o funcionaría mucho mejor? Y es como, claro, claro, para ese sistema sí, pero no es como yo lo quiero hacer. Entonces, creo que sí que es fácil emprender algo relativamente, o sea, que decir que cuaje no, o sea, pero emprenderlo creo que sí que es fácil, porque está todo súper conectado, por internet puedes buscar todo tipo de proveedores y te puedes ir eso, a China o a donde sea, a llevar a cabo tu idea. Pero sí, ahora, pero... que luego cuaje vivir de eso... eso ya es otra moto, porque depende mucho de los valores de ese proyecto, porque creo que ahora también nos estamos dando cuenta de qué proyectos son los que quiere apoyar la gente. Y yo creo que aparte de... o sea, que sí, que tú puedes tener una idea de lo que sea e intentar llevarla para adelante, pero creo que lo que sí que se nos vende mucho es el sé tu propio jefe esto va a ser la hostia, y todo lo contrario. O sea, no es un camino de rosa, es un camino de espinoso, lleno de muchísimas horas, lleno de noches sin dormir, y es verdad que parece que esa imagen, ¿no?, o el típico tío, porque suelen ser muchos más tíos, que le hacen una entrevista, ¿no?, de no, yo forjé mi empresa con 22 años, no sé qué, ya, ver, que a lo mejor te pones a mirar y resulta que sus padres tienen muchísima pasta, y, o sea, y como que se suele vender mucho esa moto de... emprender es facilísimo, claro, pero tú mira la familia de esa persona, quiero decir, nosotras lo hemos ido montando así, yo vengo de una familia que tiene su propio taller súper pequeño, que son mis padres y mi hermana, o sea, como que todos hemos seguido un poco los pasos de mi madre, pero es un taller de 3 máquinas de coser y cada una sabe en su garaje o en un bajito pequeño haciendo un ese, y mis padres no han salido de pobres en la vida, quiero decir, son gente normal y corriente, que todavía pagan una hipoteca y tienen más de 60 años. Entonces, Creo que esa imagen del emprendedor y hacerte súper rico si tienes una idea buenísima y trabajas mucho es mentira. No. O sea, tú puedes sobrevivir, pero no te vas a hacer súper rico y de repente vas a tener a 100 personas trabajando para ti y tú comprando una casa en Torrevieja. No, o sea, eso no es así. O no, bueno, yo no lo veo para nada así. Creo que si tienes pasta y vienes de cierta clase, te va a ir bien. Y si tienes poca y vienes de cierta clase, pues te va a ir regular. Maina, ¿cómo lo ves tú? Pues estoy bastante de acuerdo con las dos. Por un lado, creo que sí que puedes tener como una idea y en el mundo loco que vivimos, que tienes internet, tienes posibilidades de desarrollarla realmente con poquita inversión, seguramente al principio, no, que no quiere decir que cuaje. Y por otro lado, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alessandra, de que al final, para que un proyecto triunfe, o sea, emprender es muy difícil. Emprender es un autotrabajo que tú te pones porque quieres llevar a cabo tu idea. Pero es verdad que tú eres tu propia jefa, pero ¿qué pasa? Que como no tienes recursos económicos o no tienes el personal adecuado o el sitio adecuado para desarrollar ese proyecto, a mí, por ejemplo, a día de hoy me pasa, ¿no? Tenemos el taller como en una habitación en casa, ni siquiera tenemos un estudio o un taller realmente oficial. Entonces, como estás tan limitado, pecas de poner mucho de tu tiempo. O sea, te tienes que limitar porque cuando te das cuenta, ese día has trabajado 12 horas y es que al día siguiente lo mismo, y un sábado y un domingo. Entonces, emprender es un poquito duro y esa idea que nos venden de que cualquiera puede hacerlo, pues sí, pero tienes que tener muchas ganas, mucha energía y luego el temple de saber parar y darte cuenta de que tu negocio no es tu vida, sino que es un proyecto que si sale genial, genial, que tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo, está claro, pero no sacrificar tu calidad de vida o tu salud mental, ¿no? Tu salud física también. Bueno, pues con toda la sabiduría que albergáis después de toda esta andanza, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere emprender un proyecto que sea sostenible, pues eso, ¿no? Con toda el feminista, tal, tal, tal, tal, tal, tal. O sea, porque tenéis mucho aprendizaje, ¿no? Y a veces yo creo que como que no hay espacio para sociabilizar el conocimiento que se tiene de estas experiencias, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros ayer lo hablábamos que estuvimos aquí con Maina y estábamos en la puerta y al final fue un rato de, bueno, no está viniendo mucha gente a comprar, pero estamos aquí hablando un rato y compartiendo, ¿no? Y haciendo ahí un poco de que también que viene muy bien, coño, él también por desahogarte incluso muchas veces, ¿no? Él, porque en verdad que es duro. Entonces, yo como consejo es que si de verdad confías mucho en lo que estás haciendo y de verdad, o sea, que tú crees que es un proyectazo, que no tires la toalla a los 2 o 3 años, porque el tercer, cuarto año es súper chungo. O sea, cuando llevas ya que ya se te ha ido un poco la ilusión así del principio y de verdad estás echándole muchísimas horas y, bueno, yo sobre todo noches sin dormir, que me pasa muchísimo, pues se pasa muy mal, pero tienes que, si aguantas el tirón, yo creo que los proyectos son cuando aguantan los 3, 4 primeros años, que son una mierda. Sí. Que no tienen un duro, que, o sea, que... Y añadiría también en la línea de eso, consejo muy importante, bueno, al menos para mí, no hacerlo sola. Y si lo puedo hacer sola, genial, porque hay gente que funciona muy bien sola, pero yo creo que es mejor no hacerlo sola. Y aparte, como todo en esta vida, pues muy importante con quién lo haces, la persona con la que estás trabajando, porque al final es eso, que si son situaciones duras o van a venir tiempos difíciles, es muy importante a quién tienes al lado, que tengas una mentalidad parecida, que vais a llegar a las mismas conclusiones, o eso, que sean personas que se complementan muy bien, perfiles que se complementan muy bien, que a lo mejor también Maynard está muy contenta de haberse asociado con otra persona. Sí. Pero por eso, porque son perfiles también complementarios, que son necesarios, porque coño, porque es muy difícil hacerlo todo. Entonces, sí. Y ningún aprendido, quiero decir, aquí nadie estudia ni empresariales, ni económicas, ni bueno, costura o confección alguna sí, pero o sea, es que son cosas, conocimientos que vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, cuanto más plural y, quiero decir, sean las personas que están dentro del proyecto, pues más cosas se pueden abarcar. Creo que una persona sola no puede con todo, muy difícil. Sí. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, yo estuve a punto de dejar mi proyecto cuando estaba sola. Apareció algo y decidí retomarlo, pero yo lo iba a dejar porque no podía. O sea que ese consejo lo doy 100% válido. Y, de hecho, conozco algunas artesanas que se ven un poco solillas y por eso no termina de funcionar, porque necesitan como una asociación con alguien que haga eso, ¿no? Que les dé el apoyo, pues, por lo que los conocimientos que tú no tienes los tengo yo, el tiempo que tú no tienes lo tengo yo. Y los ánimos. Y sí, y yo iba a añadir a lo que habéis dicho, pues también un poco el apoyo, pero externo, ¿no? O sea, eso, el apoyo como hemos hecho en Murcia, que es muy chiquitita, pero que nos hemos apoyado entre las marcas artesanas de aquí, o que se han hecho eventos conjuntos con grupos de música, o con colectivos, pues por ejemplo, de los presos y colectivos veganos, etcétera. Entonces creo que buscar ese tipo de apoyo, de juntarte en mercadillos, de hacer como una red, ¿no? De gente que hace cosas alternativas en tu ciudad, o en tu comunidad, o en tu país, donde sea. Eso lo veo también muy, muy chulo, porque al final pues eso te da voz, y a veces lo que tú sola no puedes llegar o tendrías que estar pagando publicidad, pues mira, simplemente al haberte asociado con alguien que tiene también contacto y que tiene una red, pues mira, pues ya estás ahí, ya eres una más. Y eso lo veo muy importante también. Bueno, y también es curioso que pongáis sobre la mesa el tema de Murcia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que al final hay como un imaginario ahí de que Murcia es poco más que Mordor, ¿no? Y sin embargo, estos proyectos juegan, yo creo que con la ventaja de que, pues eso, ¿no? De que hay mucha gente que apoya desde aquí vuestros proyectos. Entonces me gustaría también un poco que exploráramos un poco esa murcianofobia que a veces recibimos cuando salimos, ¿no? Sí. Murcia es lo peor, ¿no? Poco más. Antes estabais comentando que incluso alguien os había comentado que no había, ¿no? Agua caliente o luz eléctrica. Sí, que aquí luchamos y, con agua fría. No sé, ¿qué os parece esto? Yo creo que depende mucho también de quién venga ese comentario, porque creo que quien ha estado en Murcia en general, fuera de aquí, es decir, cuando hemos conocido gente fuera, y es alguien que sí que ha estado, tiene otra visión totalmente distinta. Sí. Es alguien que quiere volver, que dice, los mejores años de mi vida, cuando estuve estudiando allí, madre mía, qué bien lo pasé. Murcia enamora mucho. Mis amigos, sí, yo mis amigas de Murcia. Pero desde fuera tenemos también, pues claro, el estigma entre PP, Vox, no sé qué, pues claro, la imagen de fuera es como Cazurrolandia o poco menos, pero creo... Bueno, lo de hablar regular habría que hablar, porque depende, quiero decir, no sé, o sea, el acento es el acento, cada una tiene el de su casa, claro. Pero eso no quiere decir que se hable mal. Totalmente. Eso, somos gente muy preparada. Total. Y tenemos agua caliente, y tenemos tranvía. Tenemos tranvía. El tranvía. Veo como madrileña que soy realmente, estoy enamorada de Murcia y la prefiero mil veces antes que Madrid, o sea que sí, Murcia enamora. Y tiene muchas cosas muy guays. Y la ventaja que tiene Murcia, a diferencia de otras ciudades tan grandes como Madrid, Barcelona, etcétera, que son muy modernas y lo que tú quieras, pero es muy difícil acceder a los sitios, a la gente, a los eventos, a personas. O sea, es muy difícil acceder. Sin embargo, en Murcia no. En Murcia tú, pues eso, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía Las Culpas y me resultó súper fácil hablar con ella, acceder a ella, ir a su tienda, hablar, ponernos de acuerdo. Es muy fácil. En Madrid, pues a lo mejor tengo que hacer una reunión con tres personas para llegar a hablar con esa tienda o con ese grupo de personas, y no sé, Murcia tiene esa parte que es muy accesible y hace muy buen tiempo y es que se está muy a gusto. Entonces, ¿no os imagináis llevándose el proyecto a otro sitio? Nosotras sí creemos que de haberlo desarrollado en otro sitio, de hecho cuando empezamos nosotras a hablar de Las Culpas, sin que fuesen a ser Las Culpas, pero sí que era en Madrid, porque justo yo estaba viviendo allí y Alexandra había venido a hacer un curso. Pero bueno, yo ya tenía mentalidad de venir aquí, pero porque nada de Las Culpas, sencillamente yo quería hacer mis piezas de joyería y pensaba que yo eso en Madrid no lo podía hacer. Y ya estaba allí, estaba haciendo cosas, pero era como tengo que ir a Murcia porque es un sitio que la cercanía va a propiciar que yo pueda dar a conocer esto a la gente. Aquí es imposible. Y eso y nosotras también, es decir, si son proyectos que vas a emprender sin tener un duro, pues hombre, una ciudad barata es mejor. Y aparte de eso, que la cercanía es la que va a hacer y las conexiones que tengas es la que va a hacer que el boca a boca, que se hable de esto, qué tal. Y nuestro proyecto pues tuvo muy buena acogida, como he dicho antes, Manuel con el suyo, porque en cuanto salieron Las Culpas, empezamos a hablar de Las Culpas, empezamos a hablar de queremos hacer moda y feminismo y punk y no sé qué, y vamos a hacer esto. Pues de repente se interesó el círculo así, la murciandad, el ambiente así cultural, de repente se interesó por eso y nos invitaron a dar una charla y fue como, ¿qué dices? ¿Que alguien quiere que hablamos de esto? Tenemos 22 años y es como, ¿qué quieren que vayamos a hablar de esto? De lo que hemos hecho, de las fotos tan cutres que nos hemos bajado ahí a la calle, nos hemos puesto una camiseta pintada con rotulador y nos hemos con nuestras amigas y nos hemos hecho una foto y querían que... Entonces, sí, creemos que es muy positivo y que fuera no habría sido posible por eso, porque es muy difícil llegar a la gente, porque muchísima gente y muchísima gente haciendo muchas cosas, muy difícil. Y por otra parte, porque es muy importante el arropamiento de la gente, la acogida del proyecto, y creemos que las provincias funcionan un poco más así. Sí, yo creo que al veo ser tu más... prima o tu amiga, no sé qué, mira lo que está haciendo fulanita y todo el mundo, hay que apoyar a fulanita. Sí, sí, es verdad. Creo que al ser, al haber menos de todo, también hace que la gente sea como más plural. O sea, a mí me la sensación que me da es que tú quieres hacer, yo qué sé, montan un festival de fanzines en Madrid y seguramente es mucho más específico que el Zorros Locos, que es como una, sí, es fanzine autoedición, pero hay un montón, o sea, es súper, súper mezclete y eso me lo montó y creo que en Murcia pasa eso, que la gente, pues se juntan los pokis con los hippies, con los no sé quién y, no, como que todo el mundo, como que al final todo el mundo se conoce y tiene esa parte de que todo el mundo se apoya, oye, ahí me da esa sensación. Tanto en la música, en, no sé, en los bares, en todo, ¿no? Como que la gente le gusta ir a... Sí. Apoyar, sí. Se desarrolla conciencia de su poder sí. local. Bueno, y para acabar este bloque de preguntas así sobre moda, antes de pasar a la parte de Bell Hooks, quería también preguntaros de este tema que se ha hablado también mucho, sobre todo yo creo que cuando llegan los 8M, ¿no? Del feminismo de camiseta, ¿no? De criticar mucho el feminismo desde el punto de vista del consumo, ¿no? De estas personas no son feministas, aunque consuman productos que podríamos llamar, ¿no? Feministas o que llevan un mensaje muy reivindicativo y transgresor, ¿no? Como vuestros productos. ¿Qué os preocupa esta situación? ¿Cómo veis este planteamiento? Porque a veces yo creo que como se hace demasiado sencillo, ¿no? De el feminismo de camiseta. Y no, y se critica mucho y a veces yo creo que que es más complejo. Sí, o sea, yo creo, bueno, por un lado, o sea, nos ha pasado alguna vez, pues, también como en Murcia, como se conoce todo el mundo, pues a lo mejor que alguien diga, no sé quién lleva una camiseta u otra, pero eso es lo peor, pero si no sé qué, es como, ya, es que yo no puedo controlar quién me compra, o sea, yo no le puedo hacer un test a cada persona que venga aquí a comprar algo, quiero decir, a lo mejor la lleva, o sea, es que a lo mejor la lleva y ni siquiera sabe que somos feministas, y la lleva porque la tiene su colega y le gusta, o sea, es que no... Pero nosotras por lo menos la parte de los lemas en camiseta, aunque sea un primer paso, que nos fue de las primeras cosas que empezamos sí. así como a hacer, porque nos parecía que generaban una conversación casi siempre, ¿no? La camiseta de Disco Your Leader y la camiseta de Feminine Fighter, o sea, tú la llevas puesta y es muy posible que alguien te pregunte, sí. que alguien no sé qué, entonces genera conversación y entonces nos parece, eso ya nos parece interesante, aunque la persona que lo lleve esté súper empezando en el feminismo y esté... Pues bueno, pero creo que esa parte está guay. También, siempre y cuando esas camisetas se las compre a gente, o sea, que no se las compre a Amancio. Que eso, entonces, ya sí que eso no tiene, yo no le veo ningún sentido. Sí, o sea, es muy incoherente, antes que estás hablando de la coherencia del feminismo y la moda, pues es muy poco coherente que haya camisetas con eslóganes feministas que no han sido producidas y que en todo lo que es su cadena de producción no haya existido ahí el feminismo por ningún lado. Es un tema bastante delicado. Lo positivo que se puede extraer de ahí, que se está hablando de feminismo. Entonces, sí, pero eso es lo que pasa en los últimos años, ya no solo con las camisetas, sino con un poco con todo, que se está hablando de feminismo. Entonces, todo eso es súper positivo. Que se están apropiando de ¿cómo se llama el término este? De purple washing. Sí. Quiero decir que el capitalismo lo va a absorber como todos los movimientos, como tal, para hacer productos y vendérselos a las mujeres y tal. Está pasando. Pero bueno, tenemos que tener ojo y cuidado claro. y estar atentas. Y generar más conciencia. Y seguir, claro. Y eso efectivamente es un primer paso, que alguien quiera llevar una camiseta con un eslogan feminista que nunca se la había puesto, pues es el primer pasito. ¿Qué pasa? Que se le da a comprar a Mancio. Bueno, pues a lo mejor dentro de un año y medio, dos años, ya el siguiente pasito que es darse cuenta de que eso es incoherente. Pero bueno, pero es verdad que quiero decir, a mí me ha pasado pues, con mi familia o con gente muy cercana que antes no entendían o no veían cosas así y de repente pues llevo una camiseta que me la he comprado en Bershka, pero ya estás hablando de eso, ya tienes esa visión, probablemente eso pasó hace tiempo, ahora mismo ya eso es como se da cuenta de que eso no está bien. Después yo creo que se puede también tener fe en que pues que vamos despacio y que no sé poco a poco. Sí, yo creo un poco eso, que el feminismo está de moda, se ha puesto de moda y eso tiene su parte buena, obviamente, pues como que se está hablando de eso, que se están removiendo conciencias, que la gente está buscando en internet, que se está empezando a preocupar de cosas que antes no se preocupaba, o sea, es genial. Y por otro lado tiene la parte mala, que como está de moda, pues siempre se le puede sacar un pellizquico de dinero, ¿no? Y siempre podemos aprovechar. Y además, tú no lo puedes controlar, ¿no? Pero siempre vas a querer posturear un poco. Y a lo mejor tú quieres llevar esa camiseta, ¿no? Para posturear o como para transmitirle al mundo tal. yo creo que a nivel personal no podemos criticar a nadie. O sea, es decir, yo no puedo criticar que alguien acabe de llegar al feminismo y no tenga claro nada, pero quiera hacerlo y se compra camiseta. Yo no lo veo criticable, al revés, te abro la puerta para que, porque por ahí empiezas, ¿no? Tengas la edad que tengas, o sea, quien seas, poco a poco se empieza. Y, por otro lado, iba a decir, bueno, también, que creo que en realidad es muy fácil saber si una marca es feminista realmente o es solo por postureo y aprovecha momentos clave de venta como puede ser el 8M. Y es muy fácil, o sea, si esa empresa, el 8M, te está haciendo publicidad de consumo, pues tú ya sabes que no es feminista porque en el 8M no se consume, está la huelga de consumo por parte de las mujeres y ya está, es muy fácil. Y si esa marca, sin embargo, esa empresa, el 8M cierra, respeta los derechos de sus trabajadoras, no hace una promoción abusiva, simplemente, pues oye, apoyan el feminismo y punto, pero sin esa intención de vender, pues tú ya sabes que esa marca, pues sí, que probablemente tiene unos valores feministas reales y fuertes y pues por lo tanto puede apoyarla tranquilamente. Forever and so does war. It's survival of the fittest, rich against the poor. At the end of the day, it's a human trait hidden deep down inside of our DNA. One man can build a bomb, another run a race to save somebody's life and have it blow up in his face. El feminismo para todo el mundo, de Bell Hooks, es uno de esos libros que tienes que leer para adentrarte en el feminismo desde una mirada interseccional y atravesada por un montón de temazos. Uno de los temazos que atraviesa El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, es el tema precisamente que nos ocupa hoy, la moda, el cuerpo de las mujeres y la industria que tiene, ¿no?, como objetivo la estética. En su capítulo, La belleza por dentro y por fuera, Bell Hooks menciona cuál es el efecto que el sistema capitalista supremacista blanco tiene sobre el cuerpo de las mujeres. Y desde su perspectiva y su vivencia, ¿no?, como activista feminista durante los 60 y los 70, menciona cómo de importante es que el feminismo tampoco se olvide de la moda. Así que lo que vamos a hacer, hemos seleccionado cuatro fragmentos que nuestras queridas invitadas van a leer para que os imaginéis de qué estamos hablando y van a comentar. Al mirar atrás, después de años de sentirme cómoda decidiendo si usar o no sostén, recuerdo lo trascendental que fue esta decisión hace 30 años. Las acciones de liberación de ropa dañina, incómoda y restrictiva, sostenes, fajas, corsés, ligueros, etc., reivindicaban de forma radical y ritualizada la salud y el esplendor de los cuerpos de las mujeres. Las que hoy en día nunca han conocido estas restricciones solo pueden confiar en nosotras cuando decimos que esta reivindicación fue trascendental. No, y que la vez que estaba pensando en cosas al respecto, o sea, porque cuando ha dicho te quitan la. O sea, ha dicho te quitan los ligueros y he pensado, bueno, claro, porque ahora los ligueros ahora tienen también otro. Tienen otro contexto y otra manera de ver, porque ahora también son, o sea, hay muchas de esas prendas que también son un fetiche. Claro. ¿Sabes? O sea, está la parte de que bueno, aparte de que, por supuesto, menos mal que los sujetadores han evolucionado un montón y que ahora mismo, o sea, creo que la gran mayoría de gente suele llevar tops y cosas así, mucho más que lo que es el típico sujetador de aro y copas de espuma y todo eso, que eso es una cosa muy desagradable, sí, de llevar. Pero es verdad que hay gente que le gusta llevar el pecho sujeto. Sí, que los sujetadores para han evolucionado hacia algo más cómodo y funcional para las mujeres, más que lo que eran antes, que parecía que eran para otra cosa. Sí, que estaban que no estaban diseñadas ni por mujeres. Ahora entonces, es porque para que lleves algo cómodo, pues si no quieres que se te mueva, no, que no quede tal. O sea. Sí, o para hacer deporte, o para no que o sea, que eso está, que está muy bien, vamos, que hayamos. Claro, pues los de las copas ya así, va a hacer tetas, así que estamos. La ropa y la revolución creada por las intervenciones feministas permitieron afirmar en las mujeres la idea de que nuestra carne merece amor y admiración en su estado natural. No se necesitaba añadir nada a menos que una mujer eligiera mayores adornos. Inicialmente, los inversores capitalistas de la industria de la moda y la cosmética temieron que el feminismo acabara con sus negocios. Pusieron dinero en campañas mediáticas que trivializaban la liberación de las mujeres con imágenes que sugerían que las feministas eran gordas, hipermasculinas y simplemente viejas y feas. En realidad, las mujeres involucradas en el movimiento feminista eran de todo tipo de formas y tamaños. Éramos absolutamente diversas y qué emocionante era ser libres para apreciar nuestras diferencias sin juicios ni competencia. Yo es que en este caso de la diversidad de cuerpos, sí que es verdad que creo que fue algo que cuando nosotras empezamos con las culpas, fue como lo primero, creo que, porque teníamos 22 años, y era como lo que más notábamos que nos mermaba en cuanto a que veíamos en revista y veíamos la imagen que veíamos eran solo como de un tipo de mujer, ¿no? Y con la que no nos sentíamos identificadas ni todo nuestro grupo de amigas, ¿no? Creo que esa es la. Algo que nos mina un montón a todas y que lo que me sorprende es como todavía la gente no abre de verdad los ojos, porque es que, o sea, te están metiendo todo el rato un canon que tú luego miras a la gente a tu alrededor, pero ¿acaso tu madre es así? ¿Acaso tu prima es así? ¿Acaso todas las mujeres con las que te, o todas las personas con las que te cruzas son todas así? Porque la imagen que se ve en películas, en publicidad, no sé qué, parece que es siempre la misma. Entonces, pues completamente de acuerdo con Bell Hooks. Sí, hay que deconstruirse un poco la idea de belleza que tenemos todas y todos en la cabeza de lo que es supuestamente un cuerpo bonito, un cuerpo como muy delgado, como sin arrugas, de piel blanca, no sé qué. Yo creo que eso es un error totalmente y además que te puede causar trastornos mentales directamente, que te acompleje muchísimo porque tu cuerpo no entra en ese cajón, ¿no? En esa forma. Y está claro que es súper liberador y súper natural aceptar la diversidad de cuerpo y con todas sus imperfecciones, entre comillas, ¿no? Con sus pelos, sus granos, sus estrías, etcétera. Yo creo que hasta puede ser bello y distintivo, que te hace especial. Sí, o sea, en la línea de la coherencia que hablábamos antes también, es súper importante que, es como lo que ha dicho Alexandra, nosotras en cuanto empezamos con el proyecto de las culpas, era una de las primeras cosas a tener en cuenta, y en las presentaciones, o cada vez que hemos hecho esto, siempre metemos las mismas imágenes, que son las de las portadas de revistas, que es lo que nosotras, que nos gustaba mucho la moda, o sea, que hicieron eso, que te gusta, y es lo que ves todo el rato. Entonces nos parecía muy importante que se hable de feminismo, o sea, que haya una visión feminista dentro de la moda, que haya proyectos de moda que tengan esa visión, porque es necesario, que todo va a través de la publicidad, ¿no?, y de las campañas de estas de marketing y tal. Entonces es necesario que haya alguien haciendo otro tipo de campañas. Y sí, para sí, que la gente se sienta representada, identificada con... Y eres responsable de lo que estás comunicando. Es decir, y todas las empresas y todo ese mundo, claro, es responsable pero, de todo. Pero también, claro, es súper importante que, como hay una industria que nos vende a la mujer, o sea, que gracias a todos nuestros defectos, entre comillas, y gracias a todos nuestros complejos, es de donde ellos sacan millones y millones y millones. Entonces, claro, es que estamos luchando contra gente que quiere que estés acomplejada. Industria de la belleza y de la moda y creen una revolución vigente y sostenida, no seremos libres. No sabremos cómo amar a nuestros cuerpos como parte de nosotras mismas. Criticar las imágenes sexistas sin ofrecer alternativas es una intervención incompleta. La crítica de por sí no conduce al cambio. En efecto, gran parte de la crítica feminista a la belleza solamente ha dejado a las mujeres confundidas sobre qué es una opción saludable. Sí, que es muy importante ofrecer imágenes alternativas, como lo que estamos hablando de, pues, la moda concretamente, necesitas plasmar otros ejemplos y reproducir otro tipo de situaciones y de cuerpos y de mujeres y visibilizarlas para ofrecer esas alternativas. Solo criticar de por sí, efectivamente, pues deja a la gente muy perdida, porque quieres mejorar, quieres saber, pero no sabes por dónde tienes que ir, y tenemos que hacer piña y ayudarnos, yo creo. Las chicas jóvenes y adolescentes no llegarán a saber que las pensadoras feministas también reconocen el valor de la belleza y del estilo si seguimos permitiendo que los gustos patriarcales copen la industria en todos los niveles. El rígido rechazo feminista del gusto de las mujeres por el cuidado estético ha socavado las políticas feministas, aunque esta percepción es la menos común. A menudo los medios de comunicación de masas la presentan como la forma en que piensan las feministas. Que el feminismo no tiene que atacar una imagen, la belleza de la mujer, ¿no? O sea, no es incompatible. Se critica que se entienda por belleza una sola cosa, pero eso no quita que tú no puedas cuidarte, querer estar a la moda, querer sentirte guapa, ¿no? Si eso es lo más maravilloso que hay. Yo creo que el feminismo es lo que hace. O sea, yo que soy una loca de los trapos y de la... O sea, que no soy para nada de irme de shopping y todo eso, que casi todo lo que tengo reciclado, de segunda mano, de no sé qué. Pero que me encanta la ropa y que me gusta un montón. O sea, y no creo que sea para nada incompatible con mi manera de pensar o con mi manera de... Quiero decir, es una manera de... Para mí es una manera de expresarme y no... Y creo que la tiene muchísima gente. Quiero decir, tu manera de vestir dice muchísimo de ti, y hay mucha gente a la que le sirve para empoderarse o para, entonces, vamos, o sea, es que es súper positivo. Otra cosa es que, efectivamente, como ha dicho Maina, solo haya un tipo de moda, de belleza, de estereotipo, porque también es que todo el rato es lo mismo, como hay una industria detrás que quiere sacar pasta de eso, porque igual que hay un tipo de pantalón que resulta que es feísimo hace 10 años y ahora es el más chulo de todo y el que sienta súper bien, y es como, pero ¿qué me estás contando? Si me está, o sea, y como te lo ponga y la que lo lleves, se te van a reír de ti porque van a decir, mira, pero ¿qué pantalones llevas? Eso queda fatal, no sé qué. En fin, pero que la culpa es la del capitalismo y la grande. Sí, o sea, porque también pasa con la cosmética, no solo con la moda, pero aquí es que también hay un producto, a lo mejor un montón de productos cosméticos, por si quieres usar un pintalabios, si quieres usar tal, que efectivamente podemos hacer lo que nos dé la gana, pero también está quiénes son los dueños de todo ese mundo empresarial formado de la cosmética. Quiero decir, porque eso, pues a lo mejor las campañas serían distintas si fuesen mujeres feministas las que están vendiendo ese tipo de productos a otras mujeres, no para hacerlas sentirse que tienen que llegar a ser eso, sino porque te apetece. Entonces creo que también la comunicación sería muy distinta si nos apropiásemos de toda esa industria, porque al fin y al cabo es para nosotras. Y para acabar este podcast, queríamos finalizar con una reflexión, porque hace también 2 años, aquí mismo, en el Taller de las Culpas, desarrollamos una editatona que, como sabéis, es una quedada en la que mujeres quedan para editar contenido en Wikipedia. Bien, nosotras aprendimos en ese taller y nos vinimos arriba y el verano pasado hicimos el artículo en Wikipedia de las culpas, que es, después de habernos escuchado entenderás perfectamente por qué tienen que estar en Wikipedia junto a Chichi en el futuro. Y, bueno, os tenemos que decir que en cuestión de 3 semanas la discusión que se abrió en torno al artículo fue bastante demencial. Consideramos que si no hubieran sido diseñadoras feministas no hubiéramos tenido el conflicto de intereses que tuvimos en los que se alegaba que su proyecto carecía de interés general. Y, bueno, desde aquí, si nos estás escuchando, si editas en Wikipedia o si te animas a editar, te animamos a que nos ayudes a que en un futuro muy cercano pues también estos proyectos tengan visibilidad enciclopédica, porque evidentemente están abriendo una grieta en un mercado que es profundamente patriarcal y capitalista y ofrecen una mirada alternativa que merece estar al alcance del conocimiento de todos y todas. Así que, pues nada, con eso os dejamos y gracias por haber escuchado hasta aquí. Adiós.